yo soy Samuel del grupo 1 de la clase sexto B y os voy a explicar el Quijote. Don Quijote de la Mancha ganó el premio de la literatura universal y lo escribió Miguel de Cervantes. Ese libro trata de dos caballeros enfrentados a la mísera realidad. Es un libro de guerra y Don Quijote, su nombre real era Alonso Quijano y estaba loco, estaba todo loco.